Buenos días, padre. Hablo Iris Muñoz de Sin Muros. Padre, ¿le podría quitar unos minutos para una entrevista? Permítame, le voy a poner en altavoz. Oiga, pues hoy de nuevo se volvió a tocar el tema este de que decían que personas que habían acudido a la ceremonia o misa del cardenal Sergio Besso, pues habían llevado algunas pertenencias, entre ellas el Cristo del Padre. Saber si es esta declaraciones que dan algunas personas son reales. Yo creo que yo se lo desconozco, porque lo que sí pasó fue que para permitir que las personas pasaran a venerar, o más bien a despedirse de los restos del cardenal, pues se quitaron los signos que estaban sobre el ataúd. Okay, entonces estas declaraciones son erróneas. La iglesia, pues, los quitó antes. Yo los desconozco, no sé de eso.